¿Qué hace? ¿Cómo anda? Bueno, vamos con el segundo programa de esto que se llama Acrochimoche. Yo soy Lule Galán, la que tiene la perforación nasal y la reconstrucción palatina, por eso se escucha un poco así. Un poquito nasal. Pero por suerte tengo la naricita y la boquita, tengo todo. Y hoy mi compañera es la señorita Lucía Tamagnini. Bienvenida Lucila. No, Lucila, no, ni Lucila, ni Luisa, no, Lucía. Lucía. Gracias. Sí, lo sé. Vendría a ser como la Marley de Susana, esos reemplazos, ¿no? De cuando alguien se tiene una descompostura. O la chica que reemplaza en el caño cuando una se lesiona. Claro, esa onda. Sí, como la Guita Guidone, es como la Guidone hoy. Bueno. Y un poco improvisado, pero bueno. No importa. Esencia de esto es esto, el carpe diem, el día a día. Estuve muy tautológica, la esencia de esto es esto. Bueno. Vos sabés que hoy vamos a tener un tema que viene como bastante cultural la cosa, ¿no? Y es mi presencia. Sí, licenciada en historia no es para menos, ¿no? No es para menos. Vos sabés que, bueno, justamente el fin de semana este paso. Si hay algo clásico que tiene uno cuando está solo, ¿no? Bueno, se puede estar acompañado. Muchas veces uno está acompañado y se siente solo, ¿no? Sí. Estuve en la siesta. Sí, triste. Eso ya habla de una crisis de pareja que... Bueno, o no es pareja. Es grave. Dicen que si hay algo muy lindo que nos pasaba a nosotros de chicas en los años 80, 90, era ver la tele en la siesta y sopar un Emilio Dizzi. Un Ramito y Rambón, mucho por ser Sergio Olmedo, bueno, era bastante picaresco todo. A lo que voy a decir a estos, vos preparaste un informe especial sobre por ser Sergio Olmedo, estos sí, mira, que nos marcaron, ¿no? Un poco estoy viendo mucho Inca TV, ahora tengo televisión digital en mi casa, entonces Inca, bueno, un poco TV. Inca TV, el canal de la, digamos, digital. ¿Es cable peruano? No, eso piensa la gente, en realidad es Inca por el Instituto Nacional de Cinematografía. Entonces podemos ver películas nacionales todo el día, a toda hora. Te juro, delineaba con Inca Cola, todo Inca Cola. Sí, no sos la única que ha hecho esa asociación. Che, qué bueno. Sí, bueno, dije para, yo. Y no, vos tenés que comprar el decodificador, te hacemos un chivito de la televisión digital, bueno, vos comprás el decodificador, se instala el decodificador y ahí tenés la de televisión digital, que es gratuita y tenés como 20 y pico canales. Genial, ¿eso convive con Cablevisión o no? ¿Puede convivir con Cablevisión? Ay, no sé. Si alguien sabe, lo puede comentar en el Facebook, porque ya tanto no sé. Entonces, bueno. Convive con el aire, convive bárbaro. Perfecto. Bien. Es lo que importa. Bueno. Entonces, se me ocurre hablar un poco del cine, de la historia del cine. Dije, un personaje clásico, ¿quién sería? Olmedo y el Gordo Porcel, pero más que todo el Gordo. Entonces yo dije, ¿cómo recorrer? Dicen que el Gordo se abusaba de las actrices. Lo escuché por varias. Aparecieron varias abusadas por el Gordo. ¿Vos tenés certeza? Que tira el Gordo encima no solo te abusa, sino que te asfixia. No hay forma de resistirse al Gordo. ¿Cuál era el elemento característico de las películas de Olmedo, de Porcel? El título de las películas. Realmente una creatividad. Una cosa, pero elevada superior, elevada, sí. Elevada. Sí, era como ser un Heidegger del título. Dice un Heidegger. Un Heidegger, claro, de la titulación de película. Claro, sí. Por ejemplo, yo dije, bueno, recorremos un poco a través de su, hasta a través, ay, de los, sí, nombres. Vale, a ver qué son estas lindas. A ver. Entonces, las películas como más viejas de su época, los primeros, tenemos, por ejemplo, Desnuda en la Arena. Ajá. Más sutil. Eso parece como más de Coca Charney. Pasión Dominguera. Pasión Dominguera, ¿no? Es futbolera. Diplomático. Pero ya hacia la década del 70 empieza Los Caballeros de la Cama Redonda, por ejemplo. Qué bueno. Ya empieza a ver ahí, claro, un doblete, ¿no? El doblete, el doblete entre lo, de lo picaresco, ¿no? De lo picaresco. Las Turistas Quieren Guerra. No, me imagino muy Cris Morena. Los Hombres Solo Piensan en Eso, 1976, ay, por ay, ejemplo. Ay. Los Vampiros Los Prefieren Gorditos, no, 1974. No, los prefieren gorditos. Y claro, en referencia no al gordo. Ah, sí, sí, sí. Y esta es cosa, cierto, de la mucha sangre, el vampiro es, bombeo, tiene donde morder. Del... Claro. Qué nervioso. Después, por ejemplo, Basta de Mujeres. Ah, ella fue una buena con Carlito Rotundo. Puede ser, no tengo ese dato. Que aguante. El Gordo Catástrofe, interesante. Después uno más vinculado a lo que es el tema de la omniología, encuentro muy cercanos con señoras de cualquier tipo. No, ese era muy bueno, apareció un ET. Aparecía un ET. He-Man también aparecía. En general podía aparecer cualquier cosa. Sí, bueno, sí, ¿no? Clásico. Era... Y también un clásico de la época, ¿no? Años 70. Así como aparecía cualquier cosa, desaparecía cualquier cosa, ¿no? Claro, era un poco, claro, ¿no? Esa lógica de la aparición así. Apareció y desapareció. Casi sueño, era medio sueño ya. Era fantasmagórico. Podría decirse. Pero ya, digo, me interesaba plantearme. No, antes de pasar a los 80, una película que me parece un título increíble es Expertos en Pinchazos, del año 1979, en donde, por supuesto, protagonizada por Celio Almedo. Con Moria Kazan. Ay, ay, ay. Sara, ¿no? ¿Eso es del coproductor de Experto en Ortología con Tristán? ¿O claro, no es nada? Como de una trilogía. Ah, no, una, de, una dualidad, no sé bien. Claro, como Tolkien. Es eso, más o menos, Tolkien, digamos, ¿no? Sí. Entonces, te cuento un poquito la sinopsis de esta película, ¿te interesa? Me encantaría. De los pinchazos. Alberto y Jorge son empleados de una farmacia. Sí. ¿No? Alberto, Jorge. Siempre usan los mismos nombres, sí, ¿no? Sí, como sí, un juego ahí. Un día, por error, entregan a una clienta un frasco de veneno a cambio de una medicación que debía comenzar a ingerir 48 horas después. Al darse cuenta de este error cometido, deciden salir a buscarla con los únicos datos de los que disponen. Su nombre de pila, su llamativa vestimenta y que manejaba una moto importada. ¿Quién será esa clienta? La señora Moria Kazan. ¿No? Entonces, bueno, un poco la película es todas las aventuras y las peripecias de ellos en búsqueda de esta clienta para evitar que ingiera el veneno. Ah, por eso viene a un molero del señor. Claro. Jorgito Forcel, que habla del veneno. Que se llama el veneno. No, sí, lo tenemos para pasar, lo tenemos, pero no lo tenemos. Ay. Está ahí una cosa que no sabemos si pasarlo o no. Ya en la década del 80, en las películas de Porcel, ya hay como una explosión de los nombres, ¿no? Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, un terceto peculiar. Terceto. Un terceto peculiar. Es como un terceto. En donde tenemos a Olmedo y Porcel, y creo que también está Moria, uh-huh, ¿no? En ese terceto. Uh-huh. Después, por ejemplo, Los Fierecillos Indomables. Los Fierecillos. ¿No? Los Fierecillos se divierten, ahí también tenemos, digamos, una los continuación. Fue como una... Sí, muy, muy linda. Sí. Los Reyes del Sablazo. Ay, ay, ay, ay. Sí. Un clásico, Mirame la Palomita. Y la Palometa también, ¿no? Con también la dupla Porcel Olmedo ahí a la cabeza. Sí. Rambito y Rambo en Primera Misión, año 1986. Sí, es un clásico. Clásico de Canal 12, sí, a la tarde. Sí, todos la vimos. Los Colimbas se divierten. Sí. Aparte, ahora, en este momento 86, ¿no? Sí, que sí. Realmente el vínculo con la política de Porcel es fuerte. Cara pintada full, ¿no? Y ellos, ¿no? Haciendo un poco también esta versión más divertida para reírnos un poco de lo que nos pasa, ¿no? Es verdad. ¿Qué es eso? Es verdad. Las fajotelas que se han clavado dominando esta película, claro, ¿no? Mucho. Así no hay cama que aguante, vos recién decías. Esa es con cabeza, sí. ¿No? En donde en Así no hay cama que aguante. También tenemos una historia, también está Moria, y es una historia muy divertida, sí, ¿no? Muy compleja. Aparte, tienen muchos personajes. Yo la recomiendo esta en particular y de Atracción Peculiar. Atracción, Atracción Peculiar también. Bien. con personajes como el director de Tebelunga, ¿no? Tebelunga. Este, uh-huh, es este es el protagónico, el protagonista de la película es este, el director de este canal, que en el cual trabaja Porcel, que hace de Jorge Trombola, Trolombati. Este niño podría ser un personaje de Ucacha Guarnando. Ponele el transporte de Colombati. Trolombati. Trolombati, Trolombeo. Sí. O sea, es como muy de personaje, nombre gringo. Sí. ¿No? Y aparte la innovación un poco de esta película es que va a aparecer como partener de Olmedo. Sí, ¿no? De Porcel, quiero decir. Un personaje que... un afeminado fotógrafo llamado Amatisto Chicha, ¿no? ¿Quién lo interpretaba? Que lo interpretaba, mira, creo que Olmedo, pero no me acuerdo ahora porque ese dato no lo pude chequear. Bueno, se sabía el informe. Y lo que interesante es que es rodada en Mar del Plata. Qué lindo, mi misma ocasión era. Mar del Plata, un clásico. Me encanta. Y bueno, un poco fue esto lo que les quería traer. Sí. Qué lindo. A los cirujanos se les va la mano, otro título. Maestro que me viene. Maestro de pala. Maestro de pala, pero ya abre otra corriente de cine nacional, que es la de Tristán. ¿No? Sí. Maestro de pala es Pradón, sí, en sus inicios, Alejandra. Ahí ya estamos más en los nombres, nos estamos acercando más a... Estamos a fines de los 80. Fines de los 80, porque Alejandra... estamos en los 90. Cuando la Alejandra Pradón entra ya es más 90. Claro, Adrianita Salguero y Tristán, sí, maestro de pala. Sí. También experto en ortología de Tristán, otro clásico, sí, con Susanita Torales. Susana Torales, muy hay lindo, una foto muy linda de Sale Tristán, el ojito muy y la lindo, nariz en el medio de la raya del ortete de la chica Torales. Sí, muy sutil. Muy sutil. Muy realmente, bueno. Cuidado, muy Rocco Chernyaski, muy cuidado. Claro, no, esa línea de fotografía. Esa línea. Es que bueno, yo creo que hay mucho para ver. Sí, está mucho, todo en internet, así las pueden descargar a todas las películas. Descarguen están... todo, descarguense, descarguen todo. ¿Y te parece que vayamos con el temita acorde a vamos este... Vamos a la canción icónica, que sería de El Muchachito Olmedo y Porcel. Sí, sí, yo creo que es el tema que los representa. Sí, así que, señor director... Commencez, installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Bueno, qué lindo tema. Me encantó, me encanta esa canción. Bello. Realmente, hermoso. Todas las imágenes que movilizas es increíble. Uf. Bueno, y ahora estamos acá, tenemos la presencia y la visita de una gran actriz, ahora licenciada, la señorita Leonor Miniño. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Leonor? Muy bien, gracias al Señor, gracias a Dios. Yo, bueno, no sé si me conocen a mí. Si querés, yo te introduzco un poquito porque la gente es joven, los chicos, los más chicos chiquitos, no se van a acordar. Pero los adultos se acuerdan muy bien de mí, seguramente. ¿Cómo olvidarse de Leonor, no? Oh. Una de las gatitas de Porcel. Así es. Una de las gatitas. Ahora, licenciada. Así es. Ella va a hablarnos un poco de lo que fue, digamos, o de los tips. ¿Cuáles son los tips para tener ese cuerpo de las gatitas, no? Ese cuerpo realmente tan cuerpo exuberante. Mi idea que teníamos, sí. La verdad. Bueno, yo en este momento sigo siendo una gatita más bien castrada, porque bueno, después tuve un poco de depresión, aumenté 40 kilos. Tuve problemas con la droga, me juntaba con Noemí Alan también, así. Eran malas juntas también. Pero es la vida. Pero la vida. Después encontré el Señor, junto con Susana Romero, encontramos el camino de la buena fe en la iglesia Santo Toral Evangélico. Ah, mira, qué linda. Ahora lo que me incumbe es otro tema, y el tema de la moda. Decime, contame un poco, ¿cómo se vestían, cómo elegían la ropa en aquella época? ¿Y cómo hacían para ver esas piernas, esa silueta? Es algo muy importante, era comer, comíamos nosotros mucha carne de vaca. Carne roja, sí. Era muy importante tener un culo fina, ¿no? Claro. Bien, un culo fina, bien marcado, la gambeta fuerte. Para eso había que incrustarse bien la tanga a la cintura y hacer las compras, mucho ejercicio físico con la tanga a la cintura. Claro. ¿Solo en tanga o solo usaban? Solo en tanga y sobre todo. Sí. Claro. ¿Y las tangas de qué material? En la tanga de lycra. Lycra, nada de algodón, lycra pura, todo lycrado. Bárbaro. O sea, y eso, por ejemplo, había algo hipoalergia. ¿Qué pasaba con la alérgica, por ejemplo? Un tarquito, un polvito y ya está. Claro. No había mucho tapujo en eso, un polvito. Claro, aparte era el costo, ¿no? De tener ese cuerpo y estar en la tele. Tal cual. Bueno, era muy importante tener en plenos 80, bueno, una paleta de sombras para los ojos de varios colores. Claro. Labiales de colores fuertes, iridiscentes. Después, ya más entrando los 90, vamos con los nacarados. Y en el 80, ¿cuál color vos considerás que sería el más, el icónico, no? Bueno, para lo que es fucsia, no, para el labio. Mucho con fucsia, el fucsia, sí, fucsia. Era el fucsia brasileño. Ah, mira, qué interesante. Ese, y no se consigue ya más, ¿no? Ese color. La línea de cosméticos Paola. Paola, claro. Sí, y a nivel de la sombra de ojos, ¿cuál es el color? El color iba desde el verde al azul, el azul al naranja, el naranja al violeta y el violeta al negro. Digamos, era bastante salomónico, una paleta salomónica. Claro. Salomón Beatriz. Sí, y la marca o las marcas más usadas por ustedes, por las chicas de Porcel, ¿cuáles eran? Paola, Danalac. Danalac, mirá, sí. Claro. Sí. Bueno, después su canto Catania. Maybelline no existía en esa época. Claro, no, y aparte eran marcas nacionales, Paola. Claro, francesa. Porque era toda una época también como, bueno, ¿no? De valorar lo nacional. Ah, sí, no venía nada de afuera. Bien. Todo era de adentro, era bien de adentro. No había mucha empresa internacional que nos maquillara. Describinos un modelo de ropa, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran las prendas básicas para una chica que tenía que tener en su placa? El básico, el taco clásico blanco, la calza de lycra brillante, en un lindo fucsia, en un tono pálido, bastante fuerte, una linda blusa, que podría ser acompañada de un cinto ancho, el cabello era seco, peinado al Magic Clip, se batía con un poco de Magic Clip, bomba, agarraba un poco de fire. Era un chavánico, se lo llama ahora, como bastante acromañonado. Claro, en esa línea. En esa línea acromañón. Y mucho labial, rubor, se mataba mucho. Había dos formas de poner rubor. O de modo redondo, rosado, al estilo David Bowie, marcando los pómulos fuertemente. Un clásico. Un clásico, si no sabes. Y ayuda a esa carita más redondita, ah, ¿no? Ah, a marcar pómulos que muchas veces no existían, porque comíamos bastante. Mucha carne. Mucha mortadela, así que digamos que se marcaba mucho con la sal, se inflaba mucho el cachete. Claro, bueno, mira, pero uno podría decir estas chicas se cuidaban y en realidad... Sí, sí. En realidad le damos duro al morfín. ¿Y el ejercicio? Y el ejercicio era... ¿Cuál era el fitness del momento? Y el fitness del momento... No quiero ser un poquito gorda, pero era un poco la matraca, ¿no? Claro. Matraquismo con los productores, los directores. En esa época había que montar caballos y montar caballos. Ejercicio, bueno, eso, algunas se inclinaron por la danza. Pero claro, la danza. La mayoría era el ejercicio casero, ¿no? Claro. Muchas veces. Qué interesante realmente, Leonor, ahora, ¿y cuál es tu actualidad? Bueno, actualmente tengo un par de pollo con mi marido. Ah, mirá, qué bien, sí, ¿no? Sí, mi marido se llama Sergio, vivimos en Barrio Miralta. Compramos una casita de Cooperativo Horizonte, que quiero agradecer. Y bueno, nos va bien, les va bien. Ahora agregamos delivery, así que si les interesa... Bueno, ¿quieres pasar el numerito? No. Dale. 432-6689. El perro y pollo de Leonor, sí. Mi niña. Realmente, mi niña, sí. ¿Lo llevas en tanga el pollo vos, Leonor? Sí. Sí, sí. Sí, todavía lo llevamos en tanga. Para los clientes especiales. Para los clientes más cuarentoncitos, los más macerados. Sí. Para los macerados les llevo el pollo en tanga. Ay, bueno, la verdad es un lujo. O sea, yo por ese tango pollo... Tango, saco clásico, me subo arriba de la moto... Y le doy. Y llevas el pollo con las fritas el pollo ahí. Con fritas listas. Bueno, la verdad, sí. Bueno, no sé, ¿querés contarnos algo más, Leonor? Mira, yo no continuo de decir, ¿puedo mandar un saludito? Sí, por para supuesto. Mi sobrinito Leonor María, para Patricia Sarán. Ah, de Dan Sarán. Sí, de Dan Sarán, Pato Sarán, que todavía, ¿no? Todavía se mantienen en tenemos contacto. Tenemos onda todavía. Y bueno, y para toda la gente de Barrio Oña, Liliana Olea. Ah. Saludo enorme. ¿Vos estás en ese barrio también ahora? Sí, estoy en ese barrio. Tengo el papá de Pollo Mirante. Y bueno, mis amigos en Olea, como Liliana Olea, allá en Oña. Bueno, Leonor. Bueno, yo me encantaría, ¿no? Que mandemos saludos a todos. Y puede ser la canción nuestra. ¿La canción de las gatitas? Sí. Sí, por supuesto puede ser, así que la escuchamos. Escuchamos la canción. Bye. programa no es un programa sin los siguientes auspiciantes. Vamos a nuestras publicidades y enseguida volvemos. ¿Auspician este programa? A la hora de la picada, mejor porrón con Fanta. Porrón Fantini, el único porrón que incluye jugo de naranja gasificado. Porrón Fantini, el porrón que no toma Bin Laden. A mí me gusta mucho el dulce de leche, tía Olga, porque es el dulce de leche más dulce de todos los dulces. Tía Olga, el dulce de leche que los más chiquitos eligen en la góndola. Papá y mamá tienen una sorpresa para vos. Vení, enterate nuestro nuevo link de pañales Pim Pam Pum. ¡Pim Pam Pum! ¡Pim Pam Pum! ¡Sácate la bombachita! ¡Pim Pam Pum! ¡Pañales Pim Pam Pum! A la hora de un pañal para absorber el orín, mejor Pim Pam Pum. Un día papá me dijo, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo le dije, voy a ser una trabajadora de la noche. Si sos trabajadora de la noche, lo mejor son zapatos Laurisela. El único zapato con taco alto, plataforma, reforzado en goma, que te permite levantar hasta 40 centímetros y por sobre todo poder bailar en el caño, en superficies de vidrio, en superficies de acrílico y moverte y moverte. Mejor ser una trabajadora de la noche que use estos tacos altos de Laurisela. Laurisela, zapatos. Y lo podés encontrar en la calle Avenida Ambrosio Olmos al 999-228. Para eso llama al 0800-111 Laurisela LLL y podés encontrar todos los zapatos que a vos te gustan. ¡Papi! ¿Usted saca todas las manchas? Sí, sacamos todas las manchas, las de queso, las de huevo, las de leche, de pinchillo, las de leche, de verruga, todas las manchas. ¡Grambi! Hoy voy a contarte una historia. La historia de cómo mi abuela me enseñó a hacer mayonesa. Después de que el abuelo se tocaba un poco, siempre salía un poco de jugo de mayonesa. Entonces, lo que decidimos fue mezclando con mucho huevo. Y se armó la mayonesa. Mayonesa era abuelito. La única mayonesa que no se corta. Mayonesa era abuelito. Para Papá Noel, lo mejor es que una bolsa bien grande que le entre todos los zapatos. Todos los zapatos, todos los regalos, todas las bicicletas. Para eso, las bolsas Azurín, las únicas bolsas de consorcio puramente reforzadas, las que usa Papá Noel el 24 de diciembre. ¡Pempi! ¡Pempi es una marca nueva que lanzó al mercado los nuevos acolchonados! Acolchonados inflables, de goma, de todo tipo, para piso, para suelo, para todo. ¡Pempi! ¡Pempi! ¡Pempi para vos! Estamos nuevamente y esta es una sección que nos gusta mucho. En lo personal, quiero darle la bienvenida a nuestra compañera María Julia. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Julia, ¿cómo están? Muy pronta a partir, Sí, sí, sí, pero bueno, sí, pero bueno, no voy a dar detalles de mi vida privada, así que vine acá para acompañarla y darle un besito y mandar unos saluditos y dedicar yo especialmente este programa al querido Aníbal Buede. Ah, no, un aplauso para Un aplauso él. Para Aníbal Buede, si nos estás escuchando. Hay un famoso dicho que dice, los baldes de Buede bodean la buena buena del Buede. Ah, qué lindo. Bueno. Interesante. Lindo. Vamos ahora, me alegra mucho tenerte acá. Sí. También tenemos otra persona. Exclusiva desde... Desde Ucacha, la Gran Centro. Chabela. La Gran Chabela, para todos los que la conocen. ¿Saben de quién estamos hablando? Sí, ella era la de RFF y estaba con el chico este, Gaby Álvarez. ¿Eh? Ella estaba con Gaby Álvarez, sí, fue claro. Testigo del accidente. Testigo del accidente que ya declaró. Ella declaró y estaba muy al tanto, después le puedo preguntar, está muy al tanto del crimen de los panaderos. Fue una nota muy interesante, que tuvimos en el móvil. Después de lo del accidente, como que se quedó impactada por el tema policial. Así que siempre está al tanto. Puede dar de un caso también, comentar. Sí. vamos a ver ahora las convocatorias. Tenemos una convocatoria muy linda para toda esta semana, pues para todos los iba a decir oyentes, lectores, y es lo siguiente. Los chicos del Integral Femenino te invitan a participar de una convocatoria de fotos de mierda. Todas aquellas fotos movidas, fuera de foco o que tienen las cabezas cortadas deben ser subidas en el lapso de 7 días. Para eso debes mandar tus fotos a nuestro Facebook y ganarás un montón de premios, además de plática en efectivo y una tira de fósforos. Premios bueno, del orto, ¿no? Como la foto. Fotos de mierda, premio del orto. Premio del orto pero... para fotos de mierda. Para fotos pero de una tira de cospeles. Maniobro últimamente. Cuando hoy... cuesta. Después hay otra convocatoria que dice, si tenés... Acá está. Si sos hombre entre 20 y 45 años, en buen estado físico, te gusta usar slip blanco y tu entrepierna viene con mucho volumen, mándanos un mensaje al 153-849-017. O un privado de Facebook. O un privado de Facebook que podemos arreglar una salidita de a dos. O de a cuatro, o con los que quieran. Yo los que se prendan. Aplica ya a esta convocatoria. Acuérdate, si tenés todos estos requisitos, podés sumarte a nuestra, bueno, a nuestra convocatoria que lo organizan los chicos de acá de Casa 13. ¿Y para los más chiquitos hay convocatorias? Tenemos las convocatorias, acá las van a presentar. A ver, Juliancito, ¿nos contás la convocatoria? ¡Sí! Bueno, a ver, Juli, contanos, ¿de qué se trata esta convocatoria? Bueno, yo quiero invitar a todos los chicos que les guste mucho hacer autitos en cartón, a juntar todos los remedios que papá y mamá toman, y con todas las cajitas de remedio vamos a hacer un autazo gigante. Y le vamos con un montón de ruedas. El que más autitos haga en el lapso de 50 segundos por minuto en kilómetros se va a llevar una caja de jugo pulgarcito. Jugo pulgarcito y dos de majuanas de vino toro. Y por supuesto, la caja de alfajores Gogol. Gogol, sí. Con la de docena de empanadas para la mesa servida. Es una mesa servida para la familia. Es una mesa servida para compartir en familia. Juliacito, ¿vos ya estás juntando cajas? Yo ya estoy juntando un montón de cajas con mi tía que toma un montón de remedio. Atención los chicos que tienen papis que toman mucho remedio, ¿eh? Junten las cajitas, no tomen las pastillitas, no. Junten la cajita nada así más. Así es. Y las cajitas de vino termidor en Tetebris, recuerden que de ahí pueden salir un montón de camioncitos. Sí, esta convocatoria es muy linda porque integra a la familia, ¿no? Los papás toman las pastillas, los chicos usan la cajita, cuidamos la ecología, entonces yo realmente esta la recomiendo, ¿no? ¿Y cuándo va a ser la exposición, Juli? ¿Vos tenés ese dato? Sí. A ver, despacito, Juli. Un poco de jugo para Juli. Jugo pulgarcito. Ahí está. Sí, la convocatoria va a ser más o menos, no recuerdo. Porque bueno, mi papá no me... No te lo digo. Bueno, no importa, chiquito. Si el papá se puede comunicar, que llame a nuestros teléfonos o por Facebook. O que lo vengan a buscar, porque se quedó acá solo. Nosotros después nos vamos y hay que llevarlo porque si no lo vamos a dejar en la vereda. Y hago una preguntita a las dos conductoras. A sí, ver, Juli. ¿Por qué tienen bigotes ustedes, chicas? ¿Por qué usan así la cosa? No es bigote eso, ¿eh? No. Eso es algo que... Eso no... Mirá, es mancha, mirá. Manchita. Mirá, me lo limpio, pero ¿no? Pero tiene pelo esa mancha. No, y eso de ser, mira, Julia suele a veces olvidarse porque ella no ve bien. Entonces, claro, suele hay problemitas que los mayores sufrimos y padecemos, que vos sos muy chiquito, corazón, entonces todavía no comprendes. Y una pregunta... Pero bueno... No preguntes más nada, no, mejor, Juliancito. ¿Pero qué es la pubertad? Bueno, la pubertad es una marca de galletitas. Acá ya me escapó de A ver, a ver. Hola, ¿qué tal? Escúcheme, la convocatoria está abierta desde el día 2 de septiembre al día 8 de septiembre. Y otra cosa, Julián, no preguntes esas cosas que no corresponden, se les habla en casa con la mamá y el papá. Muchas gracias. Gracias, papá de Julián. Bueno, nada, cualquier cosa te estamos llamando para más detalles de la convocatoria. Sí. Bueno, muchas gracias al papá de Julián que se comunicó. Entonces, de los 2 al 8 de septiembre, la convocatoria de los autitos de cartón. En la última convocatoria, te invitamos a desfilarse la entrepierna gratis, mandando un mensaje a entrepierna, al 2020, se puede llevar 5 millones de cera y acá estaría... Y la depilación. Y toda la depilación de entrepierna, ¿no? Está bueno, la verdad. Pues para eso, ¿cuáles son los requisitos? Mira, los requisitos son tener entrepierna entre 20 y 25 centímetros y por lo menos vello, digamos, al tipo bosque. O sea, que para justificar, boscoso. Frondoso. Para justificar las 5 tarros de cera. Perfecto. Y nada más. Y buena, ¿esto dónde va a estar siendo? ¿En Plaza de la Intendencia? En la Plaza de la Intendencia, sí. Que van a hacer el espinado, los cavados. De 10 a 3 de la tarde. Van a estar ahí las chicas de... Qué bueno. ¿Cuál es el instituto que auspicia esto? Cristian Depilación. Van a estar las chicas. Bárbara, las chicas. Depilando. Les mandamos un saludo especial a las chicas de Cristian. Se les esperan 2 minutos, una masa. Y siempre escuchan el programa, así que bueno, va desde siempre, desde que empezó la semana pasada. Divino. Así que, bueno. Yo creo que todas estas convocatorias realmente. Hacemos un raconto. A ver, tenemos. Convocatoria número 1, la fotografía. Femenino, van a dar fotos de mierda esta semana. Sí, por el Facebook de Atroche y Moche. Los chicos entre 20 y 45 que estén en buen estado, con mucha fila y buena onda, y bueno. Que les guste usar el slip blanco. Con el tobul bien marcado. El requisito número 1, pues pueden comunicarse con nosotros para hacer programas lindos, divertidos y dulces. Claro, por privado en Facebook. Para los más chiquitos, la convocatoria. De los autitos, ¿no? Reciclando cartón, armar autitos, con cajitas de remedio. Y esta última muy linda, que es la de la depilación de la entrepierna. Sí, que esta me parece a mí realmente que es una de las más útiles. Y aparte, esta depilación de la entrepierna, yo creo que, digamos, viene como de... acorde a una tendencia mundial que se impone, ¿no? Que es la depilación masculina, que es un tema que quedaría para otra, para otro programa. Para otro tema, porque también, acuérdense, que muchas veces, el vello hace infla la zona baja. Claro. Yo creo que a algunos hombres no le conviene depilarse el vello de nada. Claro, bueno, está bueno que lo digas, porque a veces uno no en el boom dice, yo también me depilo, y después pierde. Pierde mucho. Por eso, déjense el pelo que hace mulle, queda mulledita la capa. Hablando de choricito, nos vamos con una canción muy linda. Una canción que convoca a los boys, a los chicos, para que vengan, ¿no? Y para que manden los mensajitos, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente. summertime love, summertime love on the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move, I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you, gotta get in the groove. Boys, boys, boys, in the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys, let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys, in the summertime love, in the summertime love. Summertime roll, it's summertime roll. Chicos, hagan comentarios. Tiene foco justo de rating, o sea, si estuviéramos en la tele estaríamos en Canal 9 o en Magazine, con algún programa bien fedor. Argentinísima. Claro, claro. Sí. 5 claro. de la tarde un sábado. Sí, un sábado a 5 de la tarde no tendríamos nada de rating. Estaba con poca repercusión, pero bueno. Pobre. Pero bueno, vuelve Ilia Kuniaki. Sí, bueno. Así es, en un concierto gratuito en Capital Federal. O sea, ahí en Fuerza Madero. Para los que pueden ir, vayan. Vayan, porque va a estar... Y a nosotros nos dijimos, ¿cómo lo vamos a comentar? Uno que ha escuchado a Ilia Kuniaki, bueno, lo comentamos. Le preguntamos a la gente que está del otro lado, que si escuchaban, si se acuerdan, de qué se acuerdan, qué tema les gustó más, ¿no? Sí. ¿Qué tema los marcó? Yo sé que Florencia Ludeña está escuchando, ¿no? Ella jugaba a ser Emanuel, así que bueno, la referencia que está corrigiendo pruebas, le mandamos un saludo y desde ya que nos vamos a juntar a jugar a Ilia Kuniaki. Sí, pronto. Claro. Vamos a Ilia Kuniaki. Lindo, bueno, es un tema muy serio. A todos los que tengan un recuerdo lindo con estos muchachos, lo comenten en Facebook a ver si nos llegan un foco de letra a la pantalla porque viene muy pobre. Porque voy a hacer un reclamo, lo voy a hacer público. Hay mucha gente atrás de Facebook. Hay mucha, mucha gente conectada que no hace nada, solo espiar, chusmear y no deja comentarios. No dice, y están ahí, como... Y saben todo, agazapados, no se les pasa un dato porque después te los encontrás, hablas y saben todo. Sí, saben todo. Bueno, entonces si estás en Facebook, pones hola o mandás una porquería, bueno, no sé, algo, manifestate. Claro, es cierto, no es una tipo. Acá nos agrega alguien, a ver quién nos agrega. Nos agrega un sujeto o una sujeta. Paul Washington, ¡es mi primo! Mira, está, qué bueno. Esto parece... A ver, Paul, ¿ya estás online? Sí, Susana. Sí, Susana. Bueno, qué bueno. Marcelito, ¿estás ahí? Sí, Susana. Sí, bueno, hay un libro muy lindo que leí que se llama... Nos estamos yendo un poco de tema, dale. No, hablando de los niños curiosos. Sí, en relación a eso, un libro sobre... Se llama... Se vuelvan las calzas con leopardo, que acá tengo este leopardo. Ah, mira, está bueno. Y es un libro, digamos, ¿sobre qué versa más o menos? Porque... Es un libro que consiste en el análisis de la lycra y de entrepierna en la época de los años 90. Un análisis semántico, sociológico. De la lycra, así es. Es un libro muy lindo que se llama Me gusta la torta, pero no precisamente tu amiga. Es un libro también muy lindo que habla un poco de cómo hacer tortas y cómo frenar a una torta así. Viene a encararse. Claro. Bonito. Pero bueno, no tiene mucho que ver con esto. No, bueno, pero un poco lo que es la actualidad. Porque son situaciones con las que te podés encontrar si vas al recital, quizás. No, así es, ¿no? Así es. Así es, sí. Y aparte son temas de actualidad como este, ¿no? Que bueno, lo hemos, nos ha llamado más la atención. Y estos nuevos libros que son editados por... Ari Paluch. Editorial por Onda de Ari Paluch. Sí. Claro, o sea que, digamos, son novedades editoriales y por lo tanto también entran en actualidades. Y acá tenemos, mira, el primer comentario de este amigo que acabamos de agregar. A ver si dicen los amigos. Paul, tu primo Paul, dice, sí, acá estoy escuchando, me estoy matando de la risa. Ah, pensé que se estaba tocando en el trepía. Menos mal, porque no daba, porque si yo somos parientes y eso Paul no da. No da, claro. Muy bien. Entre pariente no. Con esa de chancho. Pero el primo, ya viste que es la tercer... ¿Cómo se llama? Tercer... No sé. Tercer tipo no, eso es otra cosa. Sí, pero... eso es otra cosa. A mí que se me da pasa... el tercer tipo. Que si te pasa con un primo, te digo. Sí, no sé. ¿Cómo no será? ¿A alguien le pasó alguna vez? No. ¿Algún primo le animó el bochín? No, a mí no me ha pasado. Pero bueno, puede ser una preguntita para los oyentes. A ver. ¿Algún primo, guión, prima, te animó el bochín o la bochita? No. Pueden poner de seudónimo, no hace falta... No hace falta que den nombre. Mi prima Cesaraza me tocó una gamba, no. Cuenten si pasó o no pasó, ¿cómo pasó? Claro, ¿cómo se dio? ¿Qué contexto? ¿Año Nuevo, Navidad? Claro, si era bochín o bochota, también puede haber sido bochín, bochín, otra vez es una. Claro. Bueno. Sí, algo para recordar. Algo para recordar. Bueno, pero ahí tenemos ya el primer comentario, ¿no? De un oyente. Está bueno porque no está. Hace rápido, me gusta. A ver si dice. Acá también tenemos, por ejemplo, a Tatiana Cañolo, que también está escuchando, le mandamos saludos a la Tati, a Trocho y Moche, a Migacha, o sea... Ah, sí. A la Mati, vos también y Nacho. A ver, también Florencia Lubeña acá dice que está reportándome, que está escuchando. Perfecto, que escuche muy bien, llénenos el Tatiana Facebook. Se tiene que reportar en Flor del Paquete, la están solicitando para mañana a las 9:30 de la mañana. Me acaban de decir por el handy. Por el bip, bip, bip, bip, bip, bip. El sonido del éxito. Ahí está. Claro. Así, repórtate mañana 9:30 de la mañana en Flor del Paquete. Sí, perfecto. Y también Noelia Manchado. Es por 666. Noelia Manchado también dice que se está sumando a la audiencia, acaba de llegar a su casa. Así que saluditos para Noelia. Noelia, te mandamos un besito, donde más en la ingle izquierda te mandamos el besito. A ver, bebés, ¿qué les parece si a todos los Bambis que nos están escuchando, qué les parece si... nos cuentan cuál es su sabor de helado favorito? Qué linda consigna, qué profunda, ¿no? Sí, pero te puede dar mucha información, podés averiguar. ¿Qué es el sabor de helado? Ponele, si un pibito te dice, me gusta el giro tal güey, estamos hablando de un madurón, ¿no? Claro. Está clarísimo. Serían datos, digamos, bueno, tener una charla de Facebook, de chat, de páginas de encuentros con gente. Es una pregunta para hacer y deducir. ¿Quién es la persona que está detrás? Sociología del gusto, básicamente. Sociología del gusto. Y si te dice... Sobre gusto no hay nada escrito. Sí que hay escrito. Sí que hay escrito. Sí que hay escrito y dice mucho. Y pasa? Por ejemplo, si te dice... A mí me gusta... la chocolate... mousse de chocolate. Uh-huh. ¿Qué representa? Pues les gusta la cosa bien batida, bien elaborada. Les gusta que lo chamullen, lo trabajen. No les gustan las chicas rápidas, a veces les gusta claro, más que tome el punto, deja tomar el punto. Deja tomar el punto, sí. ¿Y si le gusta el sabor mandarina, por ejemplo? Mandarina, digamos, es medio flojo. Mandarinita. Como una vainilla. Vainilla es clásico. A un chico le gusta vainilla, le gusta... No más. En cambio, mandarina es como... lleva un desviadito adentro. ¿Un desviadito? Sí. Un desviadito. No se reconoce a sí mismo, todavía no se halla, no se encuentra. Mira de reojo, la calle Tucumán, Belgrano cuando camina, ay, una bota, ay, un zapatito más con Tucumán, medio mirando de reojo. Claro. Sin alcancía, pero con antojo, como sillas de losito en el bazar, que todo eso mucho más que eso compra. Y acá mira, Emanuel Fía desde Buenos Aires reclama por qué no lo estamos saludando, así que lo saludamos y le preguntamos, ¿qué gusto de helado preferís? ¿Qué gusto de helado preferís, Emanuel? Seguramente, no sé. No digas. Por las dudas no hipoteticemos al aire. No, vamos a hipotetizar al aire. Bueno. Ahora, ¿un dulce de leche? Ay, ese es un tierno. Es de dulce. Es literal. Es de dulce. Como ser, no sé, para mí... Alguien que toma dulce de leche... Y dulce de leche más, viste que realmente dulce de leche más... Más tierno de Ducacha. Bueno, no existe más. Hablando de más, no existe más. No, pero que el dulce de leche como máximo, que tiene por ejemplo dulce de leche de grido, extra. Qué sé yo, extra. Ah, no, no me tiene dulce de leche repostero adentro. Esto es como que te palaba mucho. A ese le gusta mucho una amiga mía, el dulce de leche repostero. Bien dulzona, melosona. Dulce, dulce. Dulce, dulce. Rico. A mí no me gusta mucho. Mira acá, por ejemplo, Emanuel nos dice que le gusta Samba John. ¿Qué significa? Es un complicado, ¿eh? No, es un viejete macerado adentro. Ya cuando le das el Samba John, lo mezclas con whisky, lo mezclas con limonada. Con bizcochuelo. Les da lo que venga, vendría a ser. Es el clásico que le viene bien cualquier cosa. Pero añeja. Añeja. O sea, le da lo que venga, pero tiene que tener ese no sé qué. Pero le da lo que venga. En el fondo... Le da lo que venga, porque el San Bayón ya... Rodolfo hablando. Bebán, seguramente, ¿no? Rodolfo le gustaba el San Bayón. Bebán, San Bayón. Sí. Vamos con otro saludito acá de Chile. Nancy Mancilla manda un abrachote. Hola, Nancy. Nos vemos en poquito. Nancy, por ejemplo, ¿no? ¿Poquito es una localidad de Chile? Es una localidad de Chile, sí. Santa de Coquiño. De Coquiño, sí. Qué lindo, Poquito. Yo no conozco, no tuve el placer de conocer con Poquito. Pero es que me voy a trabajar, chicas. Me voy a hacer reportes desde poquito. Bueno, reportes de a poquito. Reportes de a poquito para el programita, para traer, porque esto es internacional, ya cruza la frontera. Sí, la próxima edición del programa te tenemos desde poquito. Desde poquito. Desde poquito. ¿No? A Nancy le gusta Fruto del Bosque. Nancy es un hada del sueño. Es un hada. Que sí, hace unos años estuvo acá en la casa 3 y la esperamos de vuelta cuando quiera venir la Nancy. Yo no tuve el gusto de conocer. Nancy la conoce. No recuerdo. Si vos la estuviste en la fiesta, que esa fue una fiesta muy exitosa, una de las últimas que se hizo de despedida de Nancy. ¿No fue la camino a la municipalidad? No. Bueno, agente, no. Bueno, Nancy, vos que tomás frutos del bosque, vos sos una soñadora total. ¿Te gusta un hombre? Que venga, te cuente una historia, te embauque, porque muchas veces que te cuente historias te embauca como la más boluda que alfa es en la bolsa. Así que bueno, Nancy, te mandamos besitos porque sos muy dulce. Bueno, y el último de el último en esto de lo que es la heladología, y ya después ya nos estamos acercando al final, Aurelia Díaz pregunta qué pasa con Pistacho. Pistacho. Bueno, pareció mi gacho. Vení. Sí, me agacho y te doy un poquito de pistacho. O sea, el que come el pistacho es evidentemente porque le gusta que le den el tacho. Claro. Lamento ser un poco vulgar, pero pistacho es como... Es así, es literal. Muy atroche y mochi. Y claro, ¿no? Un poco. Y realmente lo que nos caracteriza es que, bueno, se nos pasó, pero volando este programa. Qué lindo, ¿no? La vez que entremos en los gustos de cada uno, se pasa volando. Vamos a mandar un saludo entre las tres. Vamos a ir despidiéndonos. Despidiéndonos ya, vamos sí, a saludar, sí. Déjenle un saludito, salude. Y vamos al tema final. Y vamos al tema final. Bueno. ¿Que esta vez cuál va a ser el tema final? ¿El de cierre? ¿O vamos con un curiaki para homenajear? No, con unos curiaki. ¿Vamos a ir con la canción Jugo? Jugo, dale. ¿Jugo? Eso de cierre, dedicado a todos los oyentes de hoy. Sí. Yo saludar a todos y bueno, decirles que el martes que viene, el lunes que viene, estoy de nuevo acá en reemplazo de Julita, así que la sigo siendo que es como que no es un reemplazo, es lo mismo, es otra entidad, sí, somos dos entidades distintas. Bueno, claro, yo le quiero mandar un saludito a los Calixtos, sí. Y hoy conocí a un rulito de la familia hermoso, al pequeño Benjamín, que es una cosita divina, es un bebé. El Benjamín es el sobrinito de Ana Paula, que están de visita con Juan Pablo y Belén acá en Córdoba. Saluditos para este rulito que es divino. Bueno, y nos vamos a despedir con la frase de siempre: lo que no pasa el fin de semana hace lo que pase en la semana. Yo no la sabía, chicas, me lo hubieran anotado. Bueno, mil disculpas. Bueno, para no la lo digas al aire. Bueno, no, acá las cosas se dicen de frente. Le mando un besito y jugo para todos. Mucho jugo. Jugarcito para todos. Jugo. Chau, chau. Déjame tener Want to